oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Ebert Sida, profesor e investigador de la Universidad de Los Andes, reconocido internacionalmente por sus estudios y aplicaciones en sistemas de control no lineal. Un día dijo: estudié y triunfé. Mi madre siempre me lo decía. Para mí quedó como una promesa. Y vi al estudio como algo importante en la vida de una persona para poder progresar, para poder conocer. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.